Radio Ubrique Deportes. 21 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Deportes en esta sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet radioubrique.com. Una nueva jornada, como decimos, en la que nos vamos a centrar en la crónica de lo que fue, de lo que nos dejó, de lo que ha sido este último fin de semana en materia deportiva. Como todos los lunes, centrados nosotros en el deporte del balompié, en el Ubrique Unión Deportiva Senior, que este fin de semana, en concreto en el día de ayer, sufría la primera derrota de la temporada. Y además una derrota que tuvo lugar aquí en Ubrique, en casa, en el Antonio Barbadillo. 2-3 fue el resultado final de un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva vio cómo en la segunda parte, en apenas 10 minutos, se le iba el partido. Se tiraba por la borda pues la posibilidad de llevarse la victoria. En ese margen de tiempo que fue, o esos minutos que corrieron desde que el colegiado jerezano que dirigía el partido, Miguel Ángel Melgar, decretara penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva, y los 10 minutos siguientes el marcador se le puso con un 0-3, muy difícil de remontar, pero a pesar de eso lo intentó y no estuvo muy lejos, porque también las cosas se le pusieron muy bien, porque este mismo colegiado expulsó a dos jugadores del Chiclana B. Y aparte, el Ubrique Unión Deportiva avasalló la portería rival en esa última media hora. Leandro y Ángel Román de penalti acortaron distancias y además gozaron los ubriqueños de alguna que otra ocasión para haber equilibrado el marcador, pero ya no hubo manera. Todo ello fue resultado de una primera parte igualada con un Ubrique Unión Deportiva que se presentaba con algunas bajas importante, sobre todo en defensa, donde su pareja de centrales titulares hasta bueno, en estos primeros partidos, como son Monte y Carlos Gil, no salieron de la partida. El primero por lesión, no disputó ni un minuto. Carlos Gil entró en la segunda parte, pero también había pasado una mala noche con problemas estomacales. Tampoco contaron con Dani Chávez, que estaba sancionado, primer partido de sanción por su expulsión en Chiclana la pasada semana, y bueno, ahora le resta el otro partido que lo va a cumplir este fin de semana, otro partido que por cierto también se jugará aquí en Ubrique el domingo 5 de la tarde, Federico Mayo B. Decíamos que el Ubrique Unión Deportiva se presentaba con algunas bajas de consideración. En este partido los primeros minutos no fueron malos para el conjunto ubriqueño, que se le veía con ganas de agradar a su público, intentando sacar el balón jugado desde atrás, enlazando bien y teniendo alguna que otra ocasión, aunque sin duda una de las más claras sería para el equipo rival en esta primera parte, que consiguió atajar Benji, uno de los jugadores ubriqueños más destacados en el día de ayer. Nada más comenzar en la segunda parte, dio la impresión de que los chiclaneros entraron mucho más concentrados que los locales. Y es que a los 3 minutos de la reanudación, como decíamos, el colegiado Miguel Ángel Melgar pitaba penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva, un penalti claro de Juanda. Es más, incluso se podía decir que el colegiado le perdonó la expulsión, ya que paró bajo palos un balón con la mano. Ya saben que eso es según el reglamento roja directa. Pues bien, enseñó solo a amarilla, el Chiclana convirtió el gol y ahí vino, pues digamos, lo mejor y lo peor del Ubrique Unión Deportiva, porque Mario movió el banquillo, entraron Roque y Ángel Román, que le dieron un poco más de criterio a la zona de tres cuartos subriqueña, al centro del campo, y sobre todo a la creación. Pero a pesar de todo esto, fueron los minutos que el Chiclana aprovechó para noquear al conjunto ubriqueño. En dos contras, inexplicable que se produzcan esas jugadas, y más partiendo de un Ubrique Unión Deportiva que era el que atacaba y el que ocupaba el área rival. En dos contras, dos pérdidas de balón, los jugadores chiclaneros se plantaron solo en la portería, en concreto Migue, y endosó el 0-2 y el 0-3. A partir de ahí ya decimos, las expulsiones también afectaron un poquito al equipo chiclanero, que se replegó y ya decidió no jugar más, sino intentar por todos los medios que no llegaran los balones a su área, despejar de cualquier manera y evitar que la reacción ubriqueña llegara, porque es que poco después Leandro, a un saque de banda de falta, acortaría distancias y poco después también, ya casi en los últimos 10 minutos, 5 o 10 minutos, Marios sufrió un penalti que pitó Miguel Ángel Melgar y que transformó Ángel Román. Así fue el partido, enseguida estaremos hablando de él. También tenemos que hablar de lo que hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El juvenil también perdió su imbatibilidad este fin de semana y lo hizo de una manera, podríamos considerar, cruel, porque dominó el partido, tuvo las mejores ocasiones, los mejores minutos, pero se dio en este caso uno de esos partidos en los que la pelota no quiere entrar. Fallaron un penalti, dieron varios postes, gozaron de muchas ocasiones y el equipo rival, sin hacer mérito para llevarse la victoria, ¿cómo se la llevó? Pues en dos jugadas de despiste también al final de la primera mitad, puso en el marcador un 2-0 que no pudo remontar en la segunda parte el conjunto que dirige Manolo Hinojo. Por contra, la goleada de la jornada la protagonizó el Cadete, 17-0 al Sporting de Jerez, nada más y nada menos. Muy poca historia en un partido ante un rival muy débil, en el que Paco Villa también aprovechó para ir probando a jugadores en otras posiciones y darle minutos a los menos habituales. El Infantil caía por 3-1 ante el Distrito La Granja B. El Alevín conseguía su primera victoria y a domicilio además ante la Jerezana por 3-4. Y un marcador muy parecido, un guión muy parecido al de este partido del Alevín, también lo tuvo el Benjamín, que sigue imbatible, 2-4 ante la Jerezana. El pre-Benjamín caía por 2-6 en Ubrique, también ante la Jerezana. Y cambiando de competición, comentar que el equipo de los Vampiros, dentro de la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, conseguía su primera victoria en la segunda jornada liguera. Caía la semana pasada, pues esta vencía en casa a la Balompédica Palaciega por 3-2. Además de fútbol, queremos comentar que tenemos a un ubriqueño subcampeón de Europa de corcheo mar por equipos. Este fin de semana se celebraba en Algeciras el séptimo campeonato de Europa de corcheo mar. Porque además, en estos días, Algeciras también acogía el octavo campeonato de Andalucía y el séptimo campeonato de España. Pues bien, era el séptimo campeonato de Europa de corcheo mar, donde uno de los dos equipos que presentaba España, en este caso el equipo B, estaba formado exclusivamente por andaluces y entre ellos un ubriqueño, David González Guerra, junto a otros componentes del club ubriqueño de pesca deportiva, como Simón Víctor Parra Pravia o Manuel Martínez López, que es el campeón de España de esta individual, claro, de esta modalidad de corcheo mar. Pues el equipo B de España, que conseguía la medalla de plata, la de oro el equipo A de España y la de bronce el equipo B de Italia. Por lo tanto, David González Guerra consigue esa medalla de plata por equipos. Destacar también que fue séptimo en la clasificación individual y que en alguna, por ejemplo, en lo que se refiere a la primera parte de la prueba, conseguía la segunda posición por detrás de otro español, del asturiano y cuarto clasificado nacional, Javier García Granda. También iremos hablando de pesca deportiva. Comentar también que el ubriqueño Javier Lamela conseguía finalizar el primer Iberman Triatlón La Luz, que se celebró entre tierras onubenses y tierras portuguesas, con un tiempo de 13 horas y pocos minutos, 13 horas y 5 minutos 50 segundos. Y comentar también que tenemos que hablar de la carrera popular Villa del Gastor, en la que hubo una amplia representación ubriqueña. Por cierto que Jorge López Janeiro, el ciclista ubriqueño, se proclamaba este fin de semana subcampeón de Andalucía, del Open de Andalucía, de la modalidad de BTT, tras la prueba que se celebraba en Alcalá la Real en su categoría Master 40 también. Al día siguiente, esta prueba se celebró el sábado, al día siguiente en Chiclana también subía al podium en una maratón BTT, pero esta puntuable para el circuito provincial. Como ven, muchos asuntos que tratar y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Antes nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Yeah. En los callejones, 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Este mes ofertas en Centro Colchón. Liquidación de almohadas, llévese una almohada de matrimonio por 10 euros. Nuevos modelos de colchones viscoelástico a precios excepcionales. Super oferta en canapés de polipiel, todas las medidas y colores. O también oferta especial en camas geriátricas con especial antiescaras y antibacteriano. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, bar La Bacería, bajo la dirección de Chani. Disponemos de una amplia terraza para disfrutar usted y los niños. Le ofrecemos una amplia carta de aperitivos y el mejor servicio. En La Bacería, sus copas y cafés en el mejor ambiente. Además, si lo desea, pídanos presupuesto para la celebración de cumpleaños con precios adaptados a su presupuesto. Bar La Bacería en calle Juan Romero Carrasco, bajo la dirección de Chani. Abrimos todos los días de la semana excepto lunes por descanso. Ven a visitar Bar El Guti, antiguo Bar El Olivar. Estamos en la prolongación de la calle Marroquineros, en Barriada El Olivar. Hemos reabierto nuestras puertas bajo nueva dirección y le ofrecemos todo tipo de tapas caseras variadas. Bar El Guti, abrimos durante todo el día. Desayunos, el café del mediodía y un lugar ideal para tapear con los suyos al mejor precio. Visítenos, conozca nuestra exquisita gastronomía en un ambiente acogedor. Bar El Guti, abrimos todo el día, le esperamos. The Niles, diseño y arte en tus uñas. Estamos en los callejones número 1, junto a la pilita. En The Niles hacemos todo tipo de uñas, de porcelana, de gel, manicuras. Somos especialistas en gel y gelas. Y si te gustan las decoraciones, atrévete. Puedes elegir entre un amplio surtido. Si deseas estar a la moda, puedes poner tu piercing en tus uñas decoradas. Ven y visítanos. En The Niles preparamos tus uñas para novias y uñas mordidas. Presume de uñas en The Niles, en los callejones número 1. Vive el fútbol como solo se vive en Canal Plus. Y solo ahora, la Liga BBVA, la Copa del Rey, toda la Champions y las mejores ligas internacionales, por solo 15 euros al mes más IVA toda la temporada. Y no te pierdas en octubre el clásico Barça-Real Madrid. Canal Plus. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. Feria Ganadera 2013, en Benaocaz, del 10 al 13 de octubre, con un amplio programa de actividades. Exposición de ganado para concurso. El viernes 11 de octubre, a las 11 de la mañana, curso de formación. Y a la 1, inauguración de la feria. A las 8 y media de la tarde, degustación de quesos en el recinto ferial. Y el sábado 12 de octubre, a partir de las 10 y media, mañana de concurso morfológico de ganado ovino y caprino de la Sierra de Cádiz. A mediodía, degustación de cabrito. Y por la tarde, merienda tradicional ganadera y elaboración de queso y requesón artesanal. Y el domingo, entrega de trofeos del concurso morfológico, degustación de caldereta de cordero y clausura de la feria. Recuerda, del 10 al 13 de octubre, Feria Ganadera en Benaocaa. Taberna La Herradura en Barriada Mirasierra, frente a Pub London. Comida, café y copas. Visítanos y disfruta de nuestra cocina casera y tradicional. Solomillo al whisky y a la pimienta verde. Pollo a la taberna. Pechuga de pollo con jamón y champiñones. Rulo de cabra. Precios anticrisis. Nuestros platos no pasan de 7 euros. Aproveche nuestras promociones todos los jueves de octubre y noviembre. Cubo de 6 botellines Cruzcampo más 3 montaditos por solo 7,50. Los viernes y sábado con su cena tiene descuentos en las copas. Y además en Taberna La Herradura, si celebras cumpleaños, te regalamos la foto de recuerdo. Taberna La Herradura, en Barriada Mirasierra. Abrimos a las 11 de la mañana, excepto miércoles por descanso. Teléfono 667-25-5798. Cuando vengas a Madrid. Este Puente de la Inmaculada viaja a Madrid. 3 días, 2 noches, con alojamiento y comidas incluidas por solo 185 euros. Eres la gran día. Viajes Valle Sol organiza un viaje desde Ubrique a Madrid desde el 6 al 8 de diciembre, con visitas a Aranjuez, el Palacio Real, el Escorial, el Congreso de los Diputados, una panorámica a Madrid y a Toledo. Más castizo que la calle de... Recuerda, precio 185 euros, que incluye 3 días, 2 noches en hoteles de 3 estrellas en Madrid o alrededores en régimen de pensión completa, autocar con aire acondicionado y vídeo, guía acompañante durante todo el circuito y seguro de viajes. Madrid, Madrid, Madrid. Información y reservas en Viajes Valle Sol. Manuel Sierra, teléfono 651-568-164. Las cosas buenas que soñamos desde aquí. Seis y 6:38, vamos adentrándonos en la actualidad, en el resumen de lo que ha sido esta jornada. Hoy, de forma excepcional, vamos a cambiar nuestro guión, vamos a dejar nuestro análisis de lo que fue el partido del Ubrique Unión Deportiva Senior para nuestra parte final, digamos, para la segunda parte del programa. Antes vamos a quedarnos pues con lo que ha sido la jornada para el resto de equipos ubriqueños y lo miraremos también en el resto de categorías de fútbol modesto. Antes que nada, comentar que hoy, para los aficionados al senderismo, hoy va a tener lugar a las 9 de la noche en la Peña Sevillista de Ubrique una reunión para crear el nuevo club de senderismo Los Tres Caminos. Bueno, ya saben que es el grupo más o menos que dirige o que organiza Juan Carlos Huércano, que se va a reunir hoy a las 9 de la noche en esa peña sevillista. Hasta ahora solo era un grupo de amigos y conocidos, y ahora le quieren dar pues esa, digamos, forma legal, entre comillas, darle esa formalidad con la creación de un grupo de montaña, un grupo de senderismo. Todos aquellos que estén interesados están invitados a esta reunión y a formar parte del club también. Aquellos que quieran pueden presentar su logotipo, el logotipo para lo que va a ser el nuevo club de senderismo Los Tres Caminos, esta noche a partir de las 9 en la Peña Sevillista. Y como decíamos, vamos a quedarnos ya con el resumen de la jornada. Lo vamos a hacer con los equipos con los que cuenta el Ubrique Unión Deportiva en el fútbol base, con el equipo juvenil. Ya hemos comentado antes que el equipo juvenil que caía este fin de semana, en concreto en el día de ayer, ante el conjunto del Nueva Jarilla. 2-1 fue el resultado final de un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva dio una buena imagen, controló el partido en líneas generales, tuvo un amplio dominio, salvo, digamos, 3, 4, 5 minutos tontos al final de la primera mitad, en los que el conjunto jerezano conseguía no solo batir al metal ubriqueño, sino hacerlo por dos veces. 2-0, en esos últimos minutos de la primera parte, después de que el conjunto ubriqueño incluso llegara a fallar un penalti en esta primera mitad y gozara de buenas ocasiones como para haberse ido con ventaja, y además con ventaja y cómoda, podríamos decir. Hubo balones en los palos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya decimos, no se aprovecharon las ocasiones, no se tuvo la festividad que quizás sí hayan tenido en jornadas anteriores y se iban a ese descanso con un 2-0. A los pocos minutos, en el minuto 11, lograba a corta distancia por mediación de Adrián Soto y siguió apretando, dominando y creando ocasiones. Incluso se encontró con la facilidad de que el rival se quedaba con dos jugadores menos. Tuvieron cerca el 2-2, pero falló mucho. Fueron mejores, pero no tuvieron la suerte de cara en esta ocasión. El resto de la jornada nos dejaba estos resultados: Bornense 1, Torrecera 1, Gédula Balompié 2, Sociedad Deportiva Jerez 0, Federico Mayobe 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 8, San José Obrero B 2, Jerez Industrial B 1, Jerez Distrito Norte 5, Pueblo Nuevo B 7, Distrito La Granja 2, Olvera 4, Altillo 1, Arcos B 4 y el Nueva Jarilla 2, Ubrique Unión Deportiva 1. El liderato lo ocupa ahora a Arcos, se lo arrebata el conjunto ubriqueño, es el único equipo que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado. Arcos B, 12 puntos, 10 puntos tiene Olvera, 10 puntos tiene Pueblo Nuevo B y el Ubrique Unión Deportiva, que baja hasta la cuarta posición con 9 puntos, los mismos que Nueva Jarilla y Jerez Industrial. 7 puntos para Jerez Deportivo Fútbol Club, 7 puntos para Torrecera, para Bornense, 5 puntos para Torrecera y San José Obrero B, 4 puntos para Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club, 3 puntos para Gédula Balompié, 1 punto para El Paquete y con 0 puntos tenemos a 4 equipos: Distrito La Granja, Federico Mayo, Jerez Distrito Norte y Altillo. Digamos que son los equipos a los que también se ha enfrentado el Ubrique Unión Deportiva, a los que han dosado esas goleadas importantes en estas primeras jornadas. Por lo tanto, baja hasta la cuarta posición y esta próxima jornada que descansa el conjunto ubriqueño, por lo tanto, no jugará partido en lo que será la jornada quinta, en la que pues estará en esa aprovechando esa jornada de descanso. Vámonos con la categoría cadete, en la que el Ubrique Unión Deportiva humilló deportivamente al Sporting de Jerez 17-0. Un marcador pues que pone de manifiesto que el partido tuvo muy poca historia. A los 6 minutos ya vencía 4-0 el equipo de Paco Villa, que a partir de ahí pues se percató de la debilidad del rival y decidió pues ir probando a jugadores en otros puestos distintos, darle minutos a los menos habituales, y aún así se llegó al descanso con un 12-0 a favor del equipo ubriqueño. El Sporting de Jerez, un equipo muy débil, muy flojo, solo tiró una vez a puerta la segunda parte y tampoco que ofreciera mucha resistencia en ninguno de los aspectos del juego, porque solo cometieron 2 faltas en todo el partido. Los goleadores ubriqueños fueron Pizano, que metió 3, Solano metió 4, Quique, Medinilla metió 2, Pedro metió 3, Alberto Mateos metió otros 3 y Juanito fueron los que completaron ese marcador de escándalo, 17-0. El resto de la jornada dejaba estos marcadores: La Jerezana 0, Divina Pastora B 4, Guadalcacín 2, Arcos 4, Altillo 1, Distrito La Granja 2, Amigo de la Cruz Roja 2, Atlético San José 4 y Veteranos Jerez 4, La Salle 5. Tal como ocurriera en la categoría juvenil, en esta cadete también lidera la tabla el equipo Arcos Asociación Deportiva, 9 puntos, aunque comparte ese liderato con otros 3 equipos con 9 puntos también, pero con una ventaja, y es que Arcos solo ha jugado 3 partidos, ya ha descansado y tiene los mismos puntos que Amigos de la Cruz Roja, Atlético San José, Distrito La Granja B, que han disputado un partido más que el conjunto arcense. En quinta posición tenemos a un Ubrique Unión Deportiva con 7 puntos, pero que también ha disputado un partido menos. 6 puntos tiene Altillo, 6 puntos tiene Guadalcacín y un partido menos, 4 puntos San José Obrero y un partido menos, 3 puntos Veteranos Jerez y Gédula Balompié, también con un partido menos, 3 puntos La Salle de Jerez, 3 puntos Divina Pastora B con un partido menos y con 0 puntos La Jerezana y Sporting de Jerez. Tienen 0 puntos el Sporting de Jerez, además con un partido menos. El próximo partido que va a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva va a ser, como no, en Jerez. No hay más, casi más opciones. Y será el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Por su parte, el equipo infantil caía este fin de semana por 3-1 ante el distrito La Granja. Un partido en el que el conjunto ubriqueño, insistimos, ofreció una buena imagen. Además, lograba adelantarse en el minuto 10, aunque poco después empataba el conjunto jerezano. Aún así, gozó de muchas ocasiones para haber desequilibrado el marcador antes del descanso. No pudo ser porque tuvo poca efectividad, poca suerte. Tras el descanso, el conjunto ubriqueño salió un poco frío, cosa que aprovechó el distrito La Granja para lograr el segundo gol. Comentar que, a pesar de todo, el equipo ubriqueño se volcó contra la meta jerezana y que tanto el 2-1 como el 3-1 llegaron en sendos contragolpes. Además, el Ubrique Unión Deportiva vio cómo lo anularon un gol y reclamó dos penaltis a su favor. También hubo balones en los palos, vamos, que no fue tampoco el día para el equipo infantil. El resto de la jornada dejaba estos resultados: Marinistas B3, Amigos de la Cruz Roja 1, Nueva Jarilla 3, Los Naranjos 1, Zona Sur 0, Villamartín 5, Atlético San José 3, Ciudad de Jerez 2, Juventud Jerez Industrial 4, La Salle de Jerez 2 y San Benito 0, La Jerezana 3. La clasificación la encabeza la Jerezana con 9 puntos, 7 puntos tiene Villamartín, 6 puntos Ciudad de Jerez, Distrito La Granja y Amigos de la Cruz Roja, además del Nueva Jarilla y el Marianistas B, 5 puntos para Atlético San José, 4 puntos para Los Naranjos, 3 puntos en la posición décima para el Ubrique Unión Deportiva, 3 puntos para el Juventud Jerez Industrial y cierran la tabla San Benito, Zona Sur y La Salle de Jerez con 0 puntos. El próximo rival del equipo ubriqueño será el Juventud Jerez Industrial, que partido que se va a disputar el próximo sábado a partir de las 12:30. Ese partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo, como viene siendo habitual en el equipo infantil. Nos quedamos ahora con el Alevín que conseguía su primera victoria ante la Jerezana, 3-4. Antes que se me olvide, por cierto, el gol del Ubrique Unión Deportiva Infantil fue obra de Javi Corrales. Decíamos que el Alevín vencía 3-4, el conjunto ubriqueño, que en esa primera mitad jugó bastante bien, conseguía ponerse con un 0-2, pero antes del descanso vio como de penalti el equipo de la Jerezana acortaba distancia. En la segunda mitad el equipo de Jerez reaccionó, logró empatar a dos, pero aquí fue el conjunto ubriqueño de nuevo el que se adelantaría y por dos veces, 2-3, 2-4. Poco después ya llegaría el gol del definitivo 3-4, el último gol del equipo de Jerez, y con ello se llegaba al final. Los goles fueron de Fernando Aranda y Miguel Rubiales, ambos metieron dos goles. Y comentar que, a pesar de lo apretado que parece que está en el marcador, la realidad del partido nos dice que el Ubrique Unión Deportiva, desde que se puso por delante, nunca vio peligrar el resultado. En ese empate está claro que se equilibran las tornas, pero, como decimos, no vio peligrar el resultado porque prácticamente estuvo dominando y controlando el juego y el partido durante todo el tiempo reglamentario. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores, los marcadores que conocemos: la Jerezana 3, Ubrique Unión Deportiva 4, Altillo 7, Los Naranjos 2 y Covesa Don Bosco 9, Villamartín 3 y Amigos de la Cruz Roja 12, La Salle de Jerez 0. La clasificación la encabeza Altillo con 12 puntos, 9 puntos para Amigos de la Cruz Roja, Marianista, Distrito La Granja e Icobesa Don Bosco, 7 puntos para la Jerezana, 6 puntos para Villamartín, 4 puntos para Zona Sur y 3 puntos para Nueva Jarilla, Juventud Jerez Industrial, Flamenco Club de Fútbol, Los Naranjos, San Benito y Ubrique Unión Deportiva. Con 0 puntos tenemos a La Salle y a La Marquesa. El próximo partido que se va a disputar aquí en Ubrique será el sábado 11 de la mañana y el rival el Juventud Jerez Industrial. Pero atención, que el partido no se disputará en el anexo al pabellón polideportivo municipal, sino que se disputará en el Antonio Barbadillo, por el mismo motivo por el que se disputó en ese mismo escenario el encuentro que enfrentó al Flamenco, y es que los equipos rivales piden si existe la posibilidad de que se pueda jugar tanto el equipo Alevín como el Benjamín a la misma hora, para que no tengan que estar mucho tiempo tanto un equipo como otro, ni uno esperar a que termine el otro conjunto, ni el otro terminar a que, o esperar a que termine, a que se complete la jornada para desplazarse, porque lo suelen hacer en autobús y juntos, ¿no? Pues piden jugar a la misma hora, en este caso a las 11, el equipo Benjamín también va a jugar a las 11 y ante el Jerez Industrial. Un equipo Benjamín que, por cierto, venció brillantemente al conjunto de la Jerezana por 2 goles a 4, con 2 goles de Álvaro Garcés, otro de Álvaro Coronel y otro de Iván. Un partido que jugó muy bien el conjunto ubriqueño ante un rival con mucho más físico, tenía más cuerpo, físicamente eran más fuertes, estaban mejor y además eran más peleones. Aún así, el conjunto ubriqueño que tuvo dominio del juego. En el minuto 5 se adelantó en el marcador con un 0-1 y en el 15 ya ganaba 0-2. Ellos empataron y a partir de ahí metieron el 1-2 antes del descanso. A partir de ahí el conjunto apretó un poquillo, el conjunto jerezano, en la reanudación, en la segunda parte lograban empatar, pero el Ubrique Unión Deportiva no bajó los brazos, siguió luchando ante la propuesta del equipo jerezano, y así a falta de 10 minutos llegaba el 2-3 y poco después a falta de 5 el 2-4. Un derroche físico el del conjunto ubriqueño, como decimos. Resultados que se dieron también este fin de semana: Juventud y Jerez Industrial 1, Zona Sur 0, La Marquesa 2, Villamartín 10 y Amigos de la Cruz Roja 3, La Salle de Jerez 0. Se disputaron más partidos, pero hasta ahora no ha trascendido el resultado. La clasificación la encabezan 2 equipos, el Juventud Jerez Industrial y el Ubrique Unión Deportiva, ambos con 12 puntos. 9 puntos tienen Icobés y Marianista, aunque reza un partido menos, es decir, pueden igualar con estos 2 equipos si los resultados que se han dado este fin de semana, que desconocemos, le dan la victoria. 6 puntos para la Jerezana, Amigos de la Cruz Roja y Zona Sur. 5 puntos para San Benito, 4 puntos para Nueva Jarilla y Villamartín, 3 puntos para Distrito La Granja y La Salle, y 0 puntos Flamenco, Los Naranjos, La Marquesa y Jerez, Distrito Norte. Como hemos dicho antes, su rival será el Juventud Jerez Industrial. El partido se juega a las 11 el sábado en el Antonio Barbadillo. Ambos son los colíderes, es decir, partido en todo lo alto el que se va a disputar el próximo sábado en el Antonio Barbadillo. Esperemos que el Benjamín logre esa victoria, que continúe con esta buena racha de resultado y se encarame en lo más alto de la tabla. Por último, el equipo pre-Benjamín, que también perdía por 2-6 ante la Jerezana. Además, esta jornada se daban estos resultados en su categoría: Sociedad Deportiva Jerez 1, Veteranos Jerez 10, Next Star 0, Amigos de la Cruz Roja 5, Liberación 7, San Benito 3, Paquete 4, Florida 1, San José Obrero 0, Pueblo Nuevo La Granja 5 y Jerez Alternativa 9, Zona Sur 1. La clasificación la encabeza la Jerezana con 12 puntos, 9 puntos para Jerez Alternativa, Veteranos Jerez, Pueblo Nuevo La Granja y Liberación, 6 puntos para Gédula Balompié y Amigos de la Cruz Roja, 4 puntos para Sociedad Deportiva Jerez, para el San Benito, para la Zona Sur, 3 puntos en la 11ª posición para el Ubrique Unión Deportiva y el Paquete, y 1 punto para Nestar, Florida y San José Obrero. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Pueblo Nuevo La Granja. La hora todavía no se conoce. Y pasamos ahora a la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, con la victoria de los Vampiros este fin de semana por 3-2 ante la Balompédica Palaciega. Era la segunda jornada liguera, la competición arrancó el pasado fin de semana. Además, en esta segunda jornada se dieron los siguientes resultados: Lebrija 0, Juventud de Prado del Rey 3, Algarense 1, Juventud Sanluqueña 3, Asociación Deportiva Los Palacios 5, El Valle 0, Cabecense 3, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 1 y Puerto Serrano Atlético 5, Racing Los Morales 2. Líder es precisamente ahora el Puerto Serrano con 6 puntos, 6 puntos también tiene el Juventud Sanluqueña, Asociación Deportiva Los Palacios, Juventud de Prado de Rey y Club Deportivo Cabecense. En sexta posición tenemos a los Vampiros con 3 puntos y al Valle, y con 0 puntos a la Unión Deportiva Algarense, a la Balompédica Palaciega, a Racing Los Morales, a Construcciones Miguel Bernal de Villamartín y al Lebrija. Precisamente el Lebrija será el próximo rival del conjunto briqueño, partido que nuevamente se jugará en nuestra localidad. Y vamos a quedarnos ya hablando del Ubrique Unión Deportiva Senior, de ese partido que se disputaba en el día de ayer, en la tarde de ayer, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Chiclana B. Un partido que arrancaba con los dos equipos tanteándose, con un Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado antes, que apostaba por sacar el balón desde atrás jugado, evitar los balonazos, aunque a veces se recurre en exceso a esos balones largos para aprovechar la velocidad de los delanteros ubriqueños, que ayer pues precisamente no supieron aprovechar o no pudieron aprovechar su velocidad. Lo cierto es que en el minuto 9 tuvo lugar la primera ocasión clara del partido. En el saque de un córner, Paquito de cabeza remataba y se encontraba con la buena actuación del portero, que despejó y de nuevo mandó a córner. En el minuto 20 vino quizás la jugada más clara de la primera parte, pero para el conjunto del Chiclana B. En este caso, el jugador número 11, el dorsal número 11, Migue, conseguía zafarse de su defensa y disparar bajo y fuerte a la portería de Benji, que en una muy buena actuación sacó una mano providencial y conseguía mandar el balón fuera y evitar que entrara en la portería. Sin duda, como decimos, estos fueron las dos ocasiones más claras, además de poco después, en el minuto 22, un tiro cruzado de Robinho que se fue fuera por poco. Digamos que fue lo más destacado de una primera parte, muy igualada, y como hemos dicho, los dos equipos tanteándose, intentando no dejar demasiado hueco y con pocas ocasiones. La segunda mitad dio la impresión, o en la segunda mitad, en la reanudación, de que el conjunto ubriqueño salió un poco dormido, porque mucho más enchufado sí que entró el filial del Chiclana. En el minuto 48, Benji se hizo un auténtico paradón tras un tiro de Gatica, pero en esa misma jugada, en ese mismo rechace, de nuevo volverían a parar el balón. En este caso fue Juanda, y con la mano bajo palos. Miguel Ángel Melgar Jiménez, colegiado de Jerez, por cierto, excesivamente tarjetero, porque el conjunto chiclanero terminó con dos jugadores menos en un partido en lo que no hubo violencia ninguna, casi todos fueron por protestas. Como decimos, decretaba penalti de Juanda, al que por cierto le perdonó la roja, siendo último hombre y bajo palo, parar el balón con la mano, pues según el reglamento roja, digamos, pitó penalti, y sería Gatica, el propio jugador que en la jugada anterior estuvo a punto de batir a Benji, el que pondría el 0-1 en el marcador. Haría un cambio Mario, entraría Barra, pero después otro doble cambio, ya con ese 0-1. Roque y Ángel Román entraron en el terreno de juego, y a partir de aquí pues parecía que el equipo le daba un poquillo más de criterio al juego de ataque, sobre todo con Roque moviéndose muy bien en esa zona, como nos tiene acostumbrado. Pero sin embargo, fueron, digamos, los mejores minutos de Ubrique Unión Deportiva. En el minuto 58, en una jugada de ataque de Ubrique Unión Deportiva, perdía un balón prácticamente en el área del Chiclana, y en ese balón perdido se transformó en el 0-2, en una perfecta contra del equipo chiclanero, que Migue convertía en el 0-2, en ese minuto 58, rozando el fuera de juego. Pero es que en el minuto 60, otra contra casi de las mismas características, también con una defensa ubriqueña que se quedó parada pidiendo fuera de juego, que a nuestro entender no hubo, en esa jugada decimos, establecía el 0-3 de nuevo Migue. A partir de aquí, bueno, hubo un cambio en defensa, salía Miguel Domínguez, chaqueta por Carlos Gil, que no entró de titular pues porque había tenido problemas estomacales la noche anterior, y como decimos, a partir de aquí el equipo chiclanero parecía ya que había sentenciado, pareció conformarse, pero no se esperaba sin duda lo que ocurriría poco después, porque incluso después del gol, de nuevo Benji salvó a ese equipo del cuarto gol, a mandar a córner un remate en plancha de Migue, de nuevo solo en el área chica, pero poco después, como decimos, el jugador chiclanero Agustín vería cómo el colegiado enseñaba la segunda amarilla en el minuto 69. Se quedaba el Chiclana con un jugador menos. Poco después, Leandro acortaba distancia. Como consecuencia de ese gol, también hubo una serie de protestas de los equipos, de los jugadores de Chiclana, que o desembocaron en la expulsión de otro jugador, de Periñán. Con dos jugadores menos, el equipo ubriqueño intentó asediar la meta chiclanera, y el Chiclana pues se agazapó atrás a despejar como pudiera todos los balones posibles. En el minuto 79 Luis fallaba un mano a mano tras un buen pase con el portero Iván. En el 80 Mario mandaba un tiro de Mario, lo mandaba Iván de nuevo a córner. En el 82 Leandro tiró y sacó la defensa bajo palo, y en el 85 Mario fue objeto de un penalti que un minuto después transformaría Ángel Román. 2-3, la espada en todo lo alto, el conjunto ubriqueño, como decimos, asediando, pero ya no dio tiempo para más y finalmente el marcador no se movería y sería la primera derrota del conjunto ubriqueño. Esa es, digamos, la crónica así por encima, pero vamos a escuchar lo mejor de boca de uno de sus protagonistas, de uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, de Benji, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Benji, buenas tardes. Buenas tardes. Se rompía vuestra buena racha en esta segunda provincial y lo hacía con una derrota que, como hemos comentado, fruto más de errores propios en un momento concreto que de méritos del rival, ¿no? Sí, sí. Tuvimos varios fallos al principio de la segunda parte. Fueron 10 minutos desastrosos. No estuvimos muy bien. Y pudieron enganchar ellos un par de jugadas y marcarnos los goles. Tras una primera parte igualada con pocas ocasiones, la segunda mitad tuvo de todo y sobre todo 10 minutos, como tú dices, en los que el equipo estuvo como noqueado. ¿Qué os pasó en esos 10 minutos? Una poquilla de falta de concentración o un poquillo de intensidad. Varias cosas se juntaron. El segundo gol fue, como tú has dicho, desde una recuperación de ellos de su campo, con un boleón, y pudieron hacer la contra muy rápida con el extremo. Uh-huh. Y el segundo fue un fallo que yo no me esperaba en la frontal del área. Fue un pase interior ahí, pero lo veamos muy solo, y además pedimos fuera juego y que no era. Nos seguimos la jugada y se quedó solo contra mí. Pues lo que tú comentas, además, que precisamente abroncaste a tu defensa porque se quedó como parada en esa jugada, ¿no? Claro, se pusieron a pedir fuera juego y yo vi de mi posición que era totalmente, que era una jugada bien hecha, que no fuera juego ni nada, y se quedaron parados. Pero bueno, esto es, tenemos que practicar fuera juego y si no sabemos hacerlo, habrá que seguir a los hombres o algo. Hasta ahora, Benji, la defensa no había tenido un mal papel en estas primeras jornadas, pero ya la semana pasada también dos errores puntuales en defensa os costaron dos puntos cuando ibais ganando 2-0 y bueno, y de nuevo en esta jornada vienen por despistes puntuales, ¿no? Parece que hay queda mucho trabajo por delante en esta faceta, ¿no? Sí, son fallos nuestros, no son... No veamos, a lo contrario, no veamos que suten claramente ni nada, son fallos de nosotros. En Chiclana, por ejemplo, fueron dos fallos de despeje de la defensa, que se quedó en el área chica y masacraron ahí. Y ayer fue el fuera juego y un poquito desorganizado el equipo. Hombre, también hay que comentar que bueno, la de ayer era casi una defensa de excepción, porque teníais las bajas de los dos centrales que más o menos han empezado como titulares en Liga, y además de Dani de Chávez, que también hace un gran trabajo en el apartado defensivo y en el centro del campo. Esto quizás lo notó en demasiado el equipo, ¿no? Hombre, claro, pero de centrales andamos bien, todo el mundo está muy parejo. Todos nos diferenciamos mucho, que sea uno más bueno que otro, ni que sea más correcto que otro. Estamos bien. Dani Chávez sí es una baja que ha sido más importante, porque en el centro del campo él coge muchos balones, roba mucho, por arriba gana muchos balones y allí nos faltaron. Ayer por arriba cogimos muy pocos balones y los cogían todos ellos y empezaban sus paredes, sus contras y llevaban arriba fácilmente. Precisamente la primera mitad se veía un Ubrique Unión Deportiva que quería sacar el balón jugado desde atrás, pero al que bueno, parece que también le costaba enganchar con la zona, con los jugadores de adelante, ¿no? Con lo que... Sí, yo la mayoría de veces tuve que sacar largo, menos dos o tres que intenté sacarla por la derecha con Juan David, pero ellos esperaban a que yo le diera el pase para venir a presionarnos bastante y muy bien, porque nosotros después teníamos que pegar el pelotazo hacia arriba y eran balones para ellos todos. ¿Este Chiclana no es mucho más fuerte de los rivales que habéis tenido con anterioridad, o sí? Hombre, ahora mismo estaba bien organizado el equipo. Yo lo vi un equipo que estaba bien plantado en el campo, defensivamente sobre todo. Después sabían lo que tenían que hacer, cómo atacar, porque siempre jugaban con el extremo izquierdo, con su delantero, que era muy rápido. Pero después, el Bosque es un equipo así un poquito más flojo que nosotros, puede ser. San Fernando fue un buen rival. Se está viendo ahora con los resultados que está sacando. Y el Chiclana de la semana pasada no fue superior a nosotros, fuimos nosotros que fallamos. Ese partido lo teníamos controlado también y se nos fue. Sin contar con lo que fueron esos 10 minutos fatídicos que hemos comentado, ¿tú cómo viste en líneas generales al equipo en el partido de ayer? Hombre, yo lo vi bien, hombre, teníamos mucha ganas, pero no cogíamos el centro del campo, nos faltó un poquito de coger más balón, que es lo que queremos nosotros, porque nosotros jugamos con un sistema donde queremos tocar balón, pero todavía no estamos bien organizados y no lo cogemos del todo. Tenéis momentos muy buenos, luego otros en los que, bueno, parece que el equipo se desconcentra. Lo que parece es que el grupo en líneas generales necesita todavía tiempo para hacerse, ¿no? Que lo estáis haciendo poco a poco y que en esta primera vuelta, pues más o menos es cuando iréis haciendo equipo. Siempre nosotros insistimos en el hecho de que Ubrique lleva sin fútbol senior muchos años, lleva 6-7 años, y que claro, ahora se habéis juntado un grupo. Algunos sí habéis estado jugando, otros no, pero se habéis juntado un grupo y necesita ese periodo de acople, ¿no? Hombre, claro, eso se ve en los partidos, que todavía tenemos muchos defectos. Hay mucha gente que lleva muchos años sin jugar y se tienen que hacer al campo, al balón, a la forma de jugar, a no pisarla tanto, como estamos acostumbrados a Furbito. Tú, por tu experiencia en esta categoría, Benji, ¿ves mimbres en el equipo para estar en la zona alta o va a ser muy difícil en esta primera temporada? Hombre, es difícil, la primera temporada siempre es complicado porque hay que hacerse a la categoría. Además, esta categoría este año va a ser buena, tiene bastante equipos buenos y somos bastante equipos. Pero yo veo en Ubrique que hay bastante calidad. Lo que tenemos que seguir entrenando poquito a poco, echar un poquito más ganas, porque equipos hay aquí de sobra para esta categoría. Entonces, ¿qué es lo que le faltó, por ejemplo, ayer a tu equipo? Un poquito de ritmo, un poquito más de rapidez en el juego, un poquito más de intensidad, de crear más ocasiones, sobre todo eso, de si no se puede llegar de una forma, hay que llegar más directo, hay que llegar como sea, hay que hacer, si no te dejan hacer tu fútbol, hay que hacerlo de otra buscar forma. Buscar alternativas, está claro. Este domingo podéis enmendarse de esta derrota, porque además se vuelve a jugar aquí en Ubrique, en casa. Parece un rival propicio para coger la senda de la victoria, ¿no?, viendo la clasificación. Sí, sí. Ayer perdieron 1-7 en su campo. Vemos que a lo mejor un equipo más endeble va abajo de toda la categoría. Y yo creo que puede ser el mejor rival para poder llenarnos de moral y seguir para adelante. Dos cuestiones antes de despedirnos, Benji. La primera, a pesar de los tres goles, supongo que en parte estará satisfecho a nivel individual, porque los partidos al menos que te hemos visto aquí en Ubrique ha estado pues a muy buen nivel, ¿no? Sí, eso es lo que intento entrenar todos los días. También tengo un buen entrenador, un buenos compañeros de la portería también, como David, Juan, que nos está ayudando mucho, Juan G. Uh-huh. Y ahí estamos, tenemos que mejorar un poquito todavía, pero yo veo bien, ahora estoy más o menos en forma y lo estoy dando casi todo, pero uh-huh. puedo dar un poquito más. Y la otra cosa, Benji, ¿qué te parece el aspecto que ofrece el Barbadillo en estos partidos? Tú ya, más que nada te pregunto, pues porque el año pasado, en las temporadas anteriores, pues siendo portero del Bosque, has visto cómo estaba esta segunda provincial. ¿El aspecto de la grada es similar a de otros campos en cuanto a su número o está...? No, ni tiene punto de comparación. Yo no había visto nunca un campo tan lleno en una segunda regional. Como no sea que alguien te jugara el ascenso o algo. Es impresionante que haya allí 500 personas viéndote uh-huh. en tu campo y animándote. Eso es... Está muy bonito y... que es lo que necesitamos nosotros, que vaya la gente, que nosotros también lo vamos a dar todo para que se sientan ellos bien y se vayan contentos del campo. Uh-huh. No lo ponemos en duda. Benji, lo vamos a dejar aquí, gracias por habernos atendido, enhorabuena por el partido bueno que realizaste allá, aunque como decimos no sirvió para que sumara ahí los tres puntos y nada, mucha suerte para este próximo domingo. Venga, gracias Jesús. Gracias, un abrazo, hasta luego. Por cierto, también queríamos comentar, relacionados con el Ubrique Unión Deportiva, que no podemos olvidar eso precisamente, que es un equipo que lleva de reciente creación y que es una apuesta personal de los propios jugadores, el volver a traer el fútbol senior a Ubrique. Es el único equipo, después de muchos años, que se ha creado en esa categoría senior y que no cobra por ello, al revés, le cuesta el dinero, ponen dinero... y su tiempo, hay que tener paciencia con el equipo y bueno, confiar en estos jugadores que ya decimos son los primeros interesados en que el pueblo pueda contar con un equipo senior y por eso hay que apoyarlo, por eso hay que acudir al campo y darle ese tiempo necesario para que el equipo se vaya haciendo. Nosotros estamos completamente seguros que los resultados van a ir llegando, de hecho es que los resultados ya están ahí, es que no es la primera derrota que ha sufrido el equipo en su temporada de debut, volvemos a insistir. Ya veremos cómo se enmenda la próxima semana, este próximo domingo, con el Federico Mayo, que será su próximo rival. Federico Mayo, el filial, por cierto, Federico Mayo B, que caía por 1-7 ante el Ciudad de Chiclana. Otros resultados fueron Club Deportivo Guadiaro 0, San Fernando B 1, Juventud de Torrecera 2, Unión Deportiva El Bosque 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Unión Puerta Realeña 0, Club Deportivo Cañorrera 0, El Torno 2009 1, Recreativo Portuense B 2, Novo Gazul 2012 0, Bornense 4, Jerez Balompié 1 y Unión Polideportivo del Puerto 2, Cádiz 1812 1. La clasificación la encabeza el Jerez Deportivo Fútbol Club con 12 puntos, 10 puntos para el Recreativo Portuense. El San Fernando B ya se mete tercero con 9 puntos, 7 puntos para el Torno, los cuatro equipos que ahora ocupan posiciones de ascenso. 7 puntos tiene Chiclana B, Unión Puerto Realeña 6, lo mismo que Bornense, Cañorrera y Novo Gazul 2012. 5 puntos Ciudad de Chiclana, 5 puntos Ubrique Unión Deportiva en la posición undécima y empatado con la Unión Deportiva El Bosque. 4 puntos para la Unión Polideportiva El Puerto, el Guadiaro, el Atlético Pastores, 3 puntos para el Federico Mayo B, un punto para Cádiz 1812 y Juventud de Torrecera y 0 puntos para Jerez Balompié. Undécima posición para el Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, por ejemplo, en San Fernando B, al equipo que se le ganó en el primer partido liguero. Pues es el único partido que ha perdido. Ahora mismo está en esa tercera posición en puesto de ascenso. Y ante el San Fernando B, el Ubrique Unión Deportiva completó un buen partido y apenas los isleños tuvieron ocasiones. Crearon ocasiones a un buen Ubrique Unión Deportiva en el apartado defensivo. Eso sí, pocas jugadas, pero pocas ocasiones, pero ya decimos, a un rival fuerte fue capaz de ganarle y plantarle cara. La pena ha sido estos dos últimos partidos, que como decimos, por eso fallos puntuales se han perdido en el caso del Chiclana, del Ciudad de Chiclana, 2 puntos, Y en este caso, pues quién sabe si se podían haber logrado los tres, porque el partido estaba muy, muy igualado. Aparte de eso, el Chiclana B era un buen equipo, el que estuvo aquí en Ubrique, como nos ha dicho Benji, un conjunto pues muy ordenado y que sabía a lo que jugaban. Vamos a ir despidiéndonos porque ya estamos fuera de tiempo. Apenas nos da para hablar de lo que ha sido toda la jornada, pero bueno, vamos a quedarnos, por ejemplo, el grupo 9 de tercera división, el equipos donde tenemos a Ubriqueño jugando, son equipos de la zona. Por ejemplo, el Cádiz B ganaba 2-1 al conjunto del San Juan, el Cádiz B de Juangra, o Gaby, según le dicen en la tacita de plata. Y también tenemos que quedarnos con esa victoria del Arcos por 2-1 ante el Alcalá. El Alcalá, que recuerden, es equipo que ocupa, a pesar de la derrota todavía, puesto de fase de ascenso en la tercera posición. Pues el Arcos fue capaz de sorprender y quedarse con los tres puntos, que son súper importantes porque le ayudan a salir de la zona de descenso. Ahora mismo es 17º, es el que marca ese límite con el descenso, en el que está el Sevilla C con 4 puntos, Ayamonte con 1 y Pozo Blanco 0. El Cádiz B es 7º con 13 puntos, a un punto de la fase de ascenso. En primera andaluza, el Puerto Real de Dani Venegas empataba nuevamente, la verdad es que es el rey del empate, empataba 1 con el Aljaraque. Puerto Real que ocupa la undécima posición con 4 puntos, fruto de 4 empates, 4 jornadas, 4 empates. Le cuesta ganar, no pierde eso sí, pero le cuesta ganar. El rival que va a tener la próxima jornada va a ser el equipo de Bazán, un conjunto que ocupa la antepenúltima posición de la tabla. En regional preferente, en el derbi serrano, entre comillas, si consideramos que Jaidula es de la Sierra, por ser pedanía de Arcos, el Atlético El Gastor vencía 4-1 al Club Deportivo Gédula, mientras que el Villamartín ganaba a domicilio al Pueblo Nuevo por 1-2. La clasificación nos deja un Villamartín muy bien posicionado en segunda posición, empatado con el líder a 10 puntitos, y al conjunto de Atlético El Gastor en octava posición con 6 puntos, el Gédula 13º con 2. La próxima jornada nos dejará un Los Cortijillos Atlético El Gastor, un Villamartín Recreativo Portuense y un Club Deportivo Gédula Estella. El que también parece imparable es el equipo del Juventud de Prado del Rey, que dirige Luis Miguel Fernández. Ha sido todo un talismán en el banquillo pradense, porque desde que lo dirige no ha hecho más que sumar victoria. En este fin de semana además goleaba al Alcalá Atlético por 5-1. Bien es cierto que el Alcalá Atlético es el colista, y que todavía no ha ganado ningún partido. Ha metido 3 goles y ha encajado 18. Pues era un rival dentro de lo que cabe asequible. Puerto Serrano vencía 7-2 a Sidoña Balompié y espera caía ante San José Obrero por 3-2. Líderes, Juventud Saluqueña, 12 puntos. En tercera posición con 9 tenemos a Juventud de Prado del Rey, con 9 puntos, 8 puntos en sexta posición Puerto Serrano y con 4 puntos en la décima plaza al conjunto del Espera. Con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Nos quedan muchos temas que tratar. Aparte del fútbol han sucedido muchas más cosas, pero ya iremos analizándola en los próximos días. En concreto mañana ya le daremos un achuchón a esto para que nos quedemos al día de lo que nos ha dejado el fin de semana en lo que a deporte se refiere y fuera del fútbol en estos últimos días. Pues nada, lo dicho, que mañana estaremos aquí sobre las 6:15, que muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.